El Canal Nacional une a los pueblos y barrios de Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco. ¿Quieres conocer esta historia de agua a través de la voz de sus mujeres? Ven y acércate al triciclo. Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Saludos, saludos a todos los vecinos y todas las vecinas de este barrio de la Magdalena. Estamos el día de hoy con este proyecto que se llama Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y los estamos invitando a que se acerquen a este triciclo y nos compartan su voz, nos compartan sus inquietudes. La idea es generar una radio que transmite información acerca de estos pueblos y barrios originarios de Culhuacán, sobre todo enfocado a las mujeres, escuchar su voz, que nos cuenten cómo ha sido su experiencia viviendo acá. Y sería un gran gusto poder contar con ustedes. Estamos el día de hoy celebrando el Día Internacional de las Aves. Y tenemos aquí a una vecina, si gusta pasar un poco más para acá. Y no le vamos a hacer nada, solamente queremos saludarlas. ¿Cómo están? Hola pequeña, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra, oye Alejandra. ¿Alejandra qué? ¿Te sabes tus apellidos? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles son? Alejandra Meléndez Martínez. ¿Alejandra Meléndez Martínez? Ay, qué bonito nombre, Alejandra. Oye, ¿cuántos años tienes tú? 4. ¿4 años? ¿Ya vas al kinder? ¿En dónde está tu kinder? ¿Está cerca de aquí? No. ¿No está lejos? Oye, Ale, ¿y con quién vienes? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Cómo se llama? ¿Cómo me llamo? Mire. ¿Mamá? Paula. No, pero me dice mamá. Sí, ¿verdad? Muy bien. Viene con Paula, con su tía. Buenas tardes, señora Buenas Paula. Buenas tardes, ¿qué tal? Mire, nosotros somos un proyecto, le comentaba, que es una radio itinerante que hemos andado en varios otros puntos de Culhuacán. Y lo que estamos haciendo es pues un poco intentar interactuar con las personas que sean. ¿Usted es de la Magdalena? ¿Vive en la Magdalena? No. ¿De dónde viene de acá usted? De la Valle del Sur. De la del Valle del Sur, es justo este lado. Ajá, este lado. ¿Qué es lo que diferencia a la Magdalena de Valle del Sur? Perdón, ¿usted sabe? Pues lo único es el Canal Nacional. El Canal Nacional, ¿verdad? Es lo que nos divide, ciertamente. Cuénteme, señora Paula, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo en Valle del Sur? Tengo como 39 años más o menos. 39 años. Sí, muchas gracias, sí. Perfecto, 39 años. ¿Y dónde vivía antes usted? Yo vivía en... la colonia Sifón, pero ¿de qué lado? Del río Churubusco. Ajá. Donde está la sector popular, para allá, ¿de qué lado? Oh, un poco. Por allá vivía. ¿Está lejos de acá o no tanto? No, muy lejos. No muy lejos, ¿verdad? Está la 201, más para allá. Ya. Sí, a unos cuantos kilómetros de por acá. Ajá. ¿Qué le hizo venirse para estos rumbos? Bueno, pues es que por acá, como dicen, nos tocó vivir. Claro. Por acá compramos... Y para acá tenemos nuestra casa. ¡Ay, qué bueno! Oiga, cuénteme, usted en estos 39 años, ¿cuál es el cambio más o los cambios que más ha percibido en su colonia, donde usted vive? Bueno, aquí en la colonia ya hace muchos años, cuando yo vine a vivir, no estaba tan poblado, ¿eh? No había pavimento todavía, había tierra. Teníamos las esquinas, había llaves de agua. Cuando no tenían agua las personas, iban a ir a cargar su agua. ¡Oh, muy bien! Entonces ya busquen, ya está todo poblado, ya está pavimentado, ya el canal también cambió. ¿Sí? Cambió mucho. Yo no tiene muchos años que vengo aquí a caminar. ¿Usted lo utiliza como para venir a caminar, hacer caminatas, hacer un paseo? Ajá, hacer ejercicio. Que es lo que tenemos aquí de ¿cómo se llama? De parque o como claro. Le llaman, ¿no? Sí, un espacio recreativo, ¿no? Uh-huh, y exactamente. Aparte, muy hermoso, la verdad. Ay, es que... Ay, no, sí, está muy bonito. Es hermoso, pero sí. Cuidándolo. Porque claro. Hay tantas personas que tiran su basura, sí. Vienen del otro lado y traen sus bolsas, y en lugar de que la tiren en el camión, agarran, como hay hierba aquí, agarran y tiran su basura. Sí, claro. Tiran su basura y ahí se van como si nada. Digo, una vez estaba yo, venía caminando atrás de unas personas y dije, ay, estás llevando unas bolsas. Sí. Y las fui siguiendo, como veían que iba yo, íbamos dos personas. Sí. Se quedaban paradas, así, volteando por todos lados, también sí. Nosotros. Ajá. Nada más nos descuidamos tantito y ¡pum! Dejaron las bolsas. Chan. ¿Y les alcanzó a decirles algo? No, hasta que nos fuimos atrás de ellos, ya les dijimos, les digo, oigan, no habían de tirar la basura. Dice, ah, no, pues es que el camión pasa. Digo, pues entonces tienen su basura en, ahora sí que en su colonia, ¿no? Claro. Porque venían de aquel lado, de Tasqueña. Oh, ya. Sí, Tasqueña, ¿verdad? La que venía que está la este gran, sí, la avenida de Tasqueña. Venían sí. De por allá porque nosotros veníamos desde allá, que fuimos a darle la vuelta. Claro. ¿Sí ha caminado todo desde la Viga hasta Tasqueña? Sí. ¿Cuánto tiempo se hace caminando más o menos? Como 15 minutos, más o menos. Oh, es muy rápida. Sí, son varios. Sí, porque ese es largo. ¿Sí? El camino de aquí para allá es largo. Sí, sí, es larguito. Y por ejemplo, a la casa de usted. Muchas gracias. Hago por ejemplo, me hago una hora. Desde allá, lo que camino y le doy la vuelta. Y regreso, hago como una hora. ¿Y lo acostumbra cotidianamente? No, muy seguido, porque luego a veces estoy, no puedo caminar, estoy enferma y casi claro. No me canso. Sí. Pero cuando puedo. Sí, se la he hecho. Y hago mis ejercicios. Ahorita veo que viene con su pequeña. Es mi sobrinita. Con Ale, que es su sobrina. ¿Usted qué le cuenta? ¿Le ha contado? Bueno, ella es pequeña, tiene 4 años, todavía le falta mucho por conocer, pero ¿qué le cuenta? ¿Le ha contado alguna historia, algo que usted haya vivido en estos 39 años acá? No, esta es la primera vez, la segunda vez que la traigo cuando ha venido. Ahorita nos quedamos ahí, la llevé a los juegos. Y para que vea los patos, claro, vea la garza, las aves, le digo, mira qué bonito está el canal, le digo, tenemos aves, le sí, digo, qué hermoso está. Ah, y se puso patito. A hacer... ¡Ay, patitos! Patitos también, ¿verdad? Que estaba buscando. Ah, sí. ¿Te gustan los patitos, Ale? Sí. ¿De qué color vistes los patos, perdón? ¿De qué color vistes patitos? Un patito pequeñito. Así pequeñito. Uno pequeñito. ¿Y hay más grandes? Sí, muchos ¿sí? grandes, ¿verdad? ¿Sí? Y ya una garza. ¿Viste una garza? ¿De qué color es la garza? Blanco. Es blanca, ¿verdad? ¿De qué tamaño está? Muy grande. ¿Es muy grande? ¿Y qué se comió? ¿Qué comió? Comió dos pescados. ¿Te tocó ver cómo come pescados? ¡Oh! ¿Y cómo los come? ¿Tú viste? Uno grandote. ¿Uno grandote? Bajó y se pescó un pescado. ¿Verdad? ¿Con su pico? Uh-huh. Muy bien, Ale. Pocos creo que no siempre se tiene suerte de ver comer a una garza. No, la primera vez que vemos. Les digo, mira. Es que vino una pequeña muy linda y dijo, le voy a enseñar cómo come. Ajá. ¿Te gusta el pez? ¿Tú comes pescado? ¿Te gusta el pescado? No, no como la garza, por lo menos, no, ¿verdad? No, crudo, está no, crudito. Cocido. Cocido sabe bueno, sí, claro. Entonces ya le enseñé el parque, le digo, mira qué bonito está, y ya, los y juegos. Y el patito que estaba nadando. Y el patito que estaba nadando. Hay muchos patos, ciertamente. ¿Por qué no se meten al agua, clarita? Ah, pues porque andan, creo que más para allá, ¿verdad? Yo creo que tienen que ir agarrando confianza. ¿O tú por qué piensas? Están descansando. Porque están descansando. Claro. Estaban dormiditos, ¿no? Estaban dormiditos. Estaban dormiditos, cierto, Ale. Luego se cansan también de nadar. Oiga, doña Paula, ¿usted cuál sería alguna de las problemáticas que pueda ver en su colonia, en el lugar donde vive? ¿Cuáles serían como las problemáticas más complicadas? Como todas las colonias tienen sus sus, ¿cómo les llaman? Sus ladrones. ¿Cómo les llaman? Claro, sí, la inseguridad, ¿cierto? Ajá. Sí, pero como todos, ¿no? Todas las colonias hay. Claro. Pero... ¿A dónde? En el césped del agua verde. Estaba nadando en el agua verde, claro. Ajá. Andaba metiendo ahí su pico, ¿verdad? Se estaban jugando su piquito. Se estaban jugando el piquito, es que luego lo meten a la tierra, creo, ¿no? Uh-huh. Van y no se enjuagan. No, quítate el dedo. Y se estaba lavando su pico, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿De qué color era el pato? Café y negro. Café y negro, entonces hay blancos y patos cafés con negro. Uh-huh. Ciertamente el día de hoy estamos, es el Día Internacional de las Aves, y en la mañana por ahí nos contaron hubo algún evento. Y justo aquí a Canal Nacional llegan, no sé si usted lo sabía, pero muchas aves migratorias, incluso. ¿Sí? Sí, sí, hay bastantes ahorita. Bueno, y muchos que se han quedado aquí, que vienen de Morelos. Ah, aves que vienen de Morelos para acá. Ajá, o bueno, yo pienso que vienen de Morelos o de por allá de Cuautla, la parte de esa. Porque hay muchas aves de estas. ¿Qué son? ¿Urracas? Ah, no sé si sean los zanates, ¿unos negros? Negros. Sí, creo que se llaman zanates. ¿Zanates por lo, o por lo que... No sé, pero pues, es el lugar. Habría que verlos, claro. Ajá. Por ahí... Porque por allá... Habría que preguntar. Por Cuautla hay muchos. De esos. Y aquí ya hay bastantes. Sí, claro. Entonces se ha quedado aquí. Hay algunas que son plagas, ¿no? Incluso así les llaman. Bueno, porque pues no son originarios de acá y llegaron. Ajá, sí. Y se han quedado. Claro. Imagino por el clima que haya cambiado ya. Sí. ¿Verdad? Ciertamente ha estado cambiando. Pero ha cambiado bastante. El canal lo han mantenido limpio, un poquito más de cuidado, pero la gente muchas veces pues son muy cochinos. Claro, sí, la verdad es que la cultura... Tienen mucha basura. ¿Tan solo de qué lado? No sé si has visto de qué lado, cuánta basura tienen. Sí. Y que es una pena, ¿no? Porque es lo único que tenemos nosotros aquí. Claro. En el canal, en la colonia. Y pues, además es para el beneficio de uno, sí, para nuestra salud. Ciertamente, ¿verdad? No es un cualquier lugar. Uh-huh. ¿Usted recuerda cuando pusieron esta gran barda de piedra? ¿Le tocó? Sí, pero yo no me acuerdo. ¿No se acuerda? No me acuerdo. ¿Cómo era antes de que pusieran? Me parece que arreglaron, ¿no? Todo esto sí, no estaba lo igual. Lo que pasa es que como que se desparramaba la tierra, la barda. Ajá. Entonces, para proteger, para que no se viniera, le pusieron las piedras. Ok. Y dije, no, pues se van a caer. Yo cuando las vi, dije, se van a caer. Sí. Pero le pusieron una malla después. Sí, claro. Para proteger. Pero, bueno, pues a ver hasta dónde aguanta. A ver cuánto nos dura. ¿A usted le tocó ver en algún momento? Yo he escuchado en algunos otros programas que hemos hecho que decían que antes pues sí se podía desbordar incluso el canal, ¿no? Uh-huh. Que subía el nivel del agua. ¿A usted le recuerda alguna...? Hace muchos años, cuando yo llegué a vivir aquí, que fue como en el 77, sí, como 77, yo creo, 78, ajá, cayó un aguacero, yo no conocía el canal. Claro. Porque te acababa de llegar. Y me contaron que se desbordó. Se desbordó el canal. Y varias calles, casas se inundaron. Sí, pero claro. Pero a partir de ahí ya no. Fue la única vez que yo he sabido de que se haya desbordado. Que algo así haya pasado. Pero ya está mejor. Claro, uh-huh. Incluso porque no tenía siempre esta pista, ¿cierto? Ah, no, no. Era nada más así normal, ¿no? No tenía arreglos ni nada, ni había puente tampoco. ¿No había puente? No. El único puente que está allá adelante, que parece, ajá, tuvo por ahí, era un puente, pero por la parte de arriba. Ah, ¿poco? Sí, arriba donde está ese... Sí, ese gran tubo, sí. Ajá, ese, arriba. ¿Era el puente? Arriba, el puente. Mire. Y lo quitaron y ya después hicieron esto, se llegó a estar mejor. Claro. Porque así ya puede uno, digo, cuántas personas van y vienen, esas personas que venden sus cosas. Claro, y sí. Y uno puede pasarse de qué lado. Todos los peatones. Sí. ¿Cómo cruzaba? Entonces tenías que caminar, no importa, sí, si vinieras desde allá, desde la viga o desde Tasqueña, tenías que caminar a este punto. O si no, por acá, por la viga, para, okay, dar la vuelta. O si no, hasta ahí, largo. Hasta Tasqueña. Sí, hay que caminarlo un rato. Sí. Doña Paula, a usted le tocó, como bien comentaba hace rato, no había tantas casas de los últimos años, pues han venido... No, había muchos terrenos. ¿Baldíos? Baldíos. Entonces, de allá para acá, pues ya está todo poblado, Sí. Súper poblado. Aquí no... Pues estaba muy bien, era muy tranquila la colonia. Muy bien, sí. Ahorita que ya está todo poblado, ya mucha gente, ya somos muchos. Claro, somos toda muchos. La ciudad ya somos muchos. Pues con esta cuestión de somos muchos, nos vamos a ir con una cancioncita. Si doña Paula me espera unos cuantos minutos para ponernos a bailar. Y ahorita regresamos para escuchar una de las voces femeninas de esta parte de Culhuacán. Valle del Sur. Valle del Sur, muy bien. Pues nos vamos con una canción. Este es Triciclo Radio, Radio Sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Muchas gracias. Regresamos. Thank you. Hola, doña Juanita, ¿cómo está? Ay, hija, pues aquí con los dolores de la espalda, del hombro, de los huesos, hija, ya no los aguanto. Ay, doña Juanita, pues sí, la edad, doña Juanita. Oiga, doña Juanita, ¿y esos del triciclo qué? Ay, hija, pues unos locos que es que traen una triciclo radio y no sé qué, andan entrevistando a la gente de pueblos originarios. Doña Juanita, ¿y usted ya la entrevistaron? Ay, hija, pues hace un rato me hicieron unas preguntas. ¿Qué me preguntaron, doña Juanita? ¿Qué se sentía vivir en un pueblo originario? ¿Qué historias tenía yo para contarles? Y cosas así, hija. Ay, doña Juanita, qué padre, se va usted a volver famosa. Oiga, doña Juanita, ¿y cree que quieran entrevistar a mi chamaquito? Sí, hija, ahí a los hombres, a las mujeres, a todo mundo, ahí no discriminan, hija. Ya ves, hija, debieras de ir, al fin y al cabo ni pierdes nada. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Estamos ya de regreso a este Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y estamos con una pareja que desde que uno la ve se ve muy particular, porque traen unas cámaras bastante chidas, ¿no? Y andan observando como para lugares que comúnmente no observamos, ¿no? Porque de pronto la banda vamos como caminando y cada quien pensando en sus ondas. Entonces, pues les vamos a pedir que se presenten. Hola, ¿cómo están? ¿Tú quién eres? Hola, yo soy Juliana y... Ah, bueno, pues nosotros venimos de lo que es Nenotoca. Nosotros somos... Bueno, Nenotoca significa... Mi nombre es, o yo soy, Conservando Fauna México. Nosotros somos Conservando Fauna México. Muy bien. Y bueno, es Nenotoca Cofame. Nenotoca es yo soy yo, mi nombre es. Y Cofame ya es Conservando Fauna México. Y ajá, bueno, pues yo soy David y andamos acá dando lata un rato aquí con esta bonita celebración del Día Internacional de las Aves, que bueno, ya tiene unos días que fue, pero hoy se anda acá celebrando, invitando a los vecinos a que pues se unan a esta celebración, bajen a ver qué pajarillos hay por acá, qué aves. Hace rato vimos una guililla de Harris perseguida por, ¿qué? Como 30 zanates. Sí, bastante malditos, intenso. Sí, son un show esos zanates. Son un show esos anates. Sí, David y Yuli son, como bien mencionan, de Nenotoca Cofame. Y vienen el día de hoy, afortunadamente coincidió el triciclo para celebrar, bueno, dentro de esta celebración del Día Internacional de las Aves. Y bueno, ellos, como les comentaba, andan con unas cámaras porque ellos a qué se dedican. ¿Qué es lo que hacen ustedes en Nenotoca Cofame, perdón? Pues básicamente nos dedicamos a lo que es conservación de fauna silvestre, divulgación de ciencia, también la parte de astronomía. Y bueno, ahorita estamos con las cámaras porque también aquí con los compas de Milpactli se tiene ahí el proyecto de subir más información a Naturalista, una plataforma para que puedan consultar aves, bueno, diferentes variedades de flora y fauna silvestre que tenemos en todo el país. Y bueno, aquí la idea es fotografiar un poco de lo que tiene Canal Nacional, la diversidad de aves que hay. Y bueno, es ahorita por lo que traemos estas camaritas, estos juguetitos. Esos juguetitos. Oye, Yuli, cuéntame tú qué. ¿Cómo es que empezaste a interesarte justo en la fauna, ¿no? En la flora y fauna no es como de pronto un interés, pensaría yo, común, ¿no? O igual y estoy equivocada, tú. ¿Cuándo empezaste a interesarte por esto? Bueno, a mí desde un principio me han encantado los animales. Siempre, siempre me han llamado la atención. Siempre, siempre, siempre. Y nunca había tenido la oportunidad de tener un pez. Y de ahí nació más que nada la inquietud por los otros animales. me regalaron un pececito y de ahí se volvió un vicio empezar a tener animales y animales y más que nada empezar a conocer de ellos. No solo fue el tenerlos ahí, sino fue el aprender a tenerlos, claro, a cuidarlos y después a conservarlos. Tenerlos, cuidarlos y conservarlos. Antes de que... Una pregunta, ¿quién te regaló ese pez? Ese pez fue un regalo de David, de mi pareja. Fue un regalo de él, sí. Y de ahí ya cambió todo. Bueno, comenzó algo. Sí, sí. De ahí empezó todo el vicio de los animales, todo el amor más grande por ellos y por toda esa gran variedad que hay en nuestro territorio, ¿no? O sea, son muchísimos animales que a veces nosotros desconocemos y que tenemos en nuestro alrededor y a veces ni siquiera volteamos a verlos, pero no sé, nace a lo mejor desde lo más pequeñito, como en mi caso fue un pececito, solamente porque él estuviera bien, porque ellos estuvieran bien, de ahí empezó todo lo demás. Perfecto, de ahí comenzó todo lo demás. ¿Y qué es todo eso demás que surgió a raíz de ese pececito? Fue muy cómico porque pues se empieza como, pues creo que la mayoría empiezan, compras el animal sin saber por qué día, bueno, ¿por qué? Porque lo quieres, pero sin saber cómo diantres cuidarlo. Y bueno, tuvimos ahí problemas con primero dos pececillos que se murieron muy rápido y fue de no, tenemos que aprender bien y bueno, ya aprendimos. Se empezó a hacer vicio, una pecera, dos peceras, tuvimos nuestro acuario, cursos. Pero lo más chistoso de esto es que a veces no es tanto por las personas que quieren tener a los animales, sino por la falta de información de las personas que los venden. Sí. Porque nosotros desde un principio tuvimos la inquietud de tenerlo y preguntamos, oye, ¿qué hacemos? Pero nadie en verdad tiene el interés de cuidarlos y nada más te dicen, ah, pues tenlo así, ¿no? Ponle unas gotitas y ya. Pero no es verdad. O sea, hay peces que no pueden estar así. No pueden estar en espacios pequeños, no pueden estar con otros peces. Pero eso no te lo dicen. Y con la intención de vender, pues te dan hasta te de da lo lata. Que... Ajá. Sí, sí, sí. Lléveselo. Pero no, en verdad sí... Hay animales que, bueno, todos necesitan muchos cuidados, todos requieren tiempo y eso es una de las cosas que en verdad nos preocupó cuando empezamos con esto, ¿no? Que los animales estuvieran bien. Claro. Sí, bueno, y es que lo que fue ya cuando llegamos a la época del acuario fue el hecho de hacer las cosas bien, decirle a las personas cómo se mantienen, porque todo como tiene que ser, porque efectivamente los vendedores son por enjaretarte lo que puedan, claro, como puedan, y pues tú como comprador pues les crees, ¿no? Bueno. ¿Y si vendían o por ser un vendedor honesto se veía afectada el proceso de compra-venta? Sí se veía bien afectado. Caray. Sí, no, está complicado, pues porque bueno, aparte de que la renta te come bien canijo, sí se veía afectado porque nosotros no, así como llegaban los peces no los vendíamos, sino se pasaba por su periodo de cuarentena para ver que estuvieran bien y entonces ya se vendían y eso obviamente pues sube un poco el costo, no lo puedes vender como otros lugares porque bueno, tienes que estar alimentando, efectivamente hay un costo de mantenimiento para que el animal esté bien y si tiene alguna enfermedad también un costo pues en el hecho de recuperar al animal. Y bueno, pues ya de ahí surgió también lo que fue la comercializadora de fauna silvestre. Nos registramos en Semarnat para poder vender fauna silvestre de forma legal de la que viene de criaderos. Y bueno, empezamos con la parte de exóticos y de ahí también empezamos a tomar más cursos y más cursos. Y pues llegó el punto en el que tuvimos que cerrar nuestro local porque, pues sí, las ventas bajaban porque pues, vendíamos las cosas como tenían que ser, ¿no? Y claro, eso aumenta sus costos. Para que el animal esté bien, había banda que vendía, no sé, algún pitón y le ganaba 50 pesos, aparte de competencia desleal, pues eso no alcanza para alimentar bien a un animal, para poder tener sus condiciones como son, entonces pues venden animales que están en mal estado, pobres animales, y las personas pues se desilusionan y creen que todo es igual, y eso pues no está chido. Ya de ahí se fue a la parte de más de conservación, porque nuestro fin siempre era como enseñar a las personas cómo se tenían que hacer las cosas. También nos metemos luego en la parte legislativa para pues meternos ahí en que no se aprueben leyes estúpidas como las que han estado aprobando los verdes. Y pues ahí también andamos en eso. Entonces ya luego vinieron las pláticas en escuelas, nos dedicamos más a concientizar a las personas, nos invitaron, bueno, yo estuve trabajando un rato en el zoológico Los Coyotes manejando aves rapaces, y luego pues nos invitaron a dar clases en la UVM, ahí anduvimos un rato, y ya de ahí nos empezamos a jalar más a la educación ambiental, sobre todo con niños nos empezamos a enfocar más, claro, que en la parte de la astronomía después. Con la parte de astronomía después, ese también es otra de las ramas, de las vertientes de Nenotoca, Cofame. Nos vamos a ir con una rolita. Esto es Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y regresamos con esta pareja excepcional. Y si la ven por aquí, todos los vecinos de esta parte del canal, de la Magdalena y Valle del Sur, están aquí. Aprovechenlo si quieren saber algo sobre los bichos de este canal nacional. Ellos son la mejor fuente para abrevar. Vamos con una rolita y regresamos a esto que es Triciclo Radio. Si lo ves, acércate al triciclo y construyamos entre todas y todos el archivo sonoro de nuestros pueblos. Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Bailalo y estamos ya de regreso a este triciclo radio, este triciclo azul. Si lo ve por ahí, si lo está viendo ahorita, acérquese con toda la confianza. Y si bien no traemos el pan calientito del día de hoy, ni tampoco, no sé, los tamales, sí traemos estos micrófonos para que todos compartamos las voces y podamos reconstruir y preservar también la historia de estos pueblos que están conectados por el Canal Nacional. Entonces, acérquense y anímense así como nuestros queridos compañeros de Nenotoca Cofame. Oye, Yuli, una pregunta. El día de hoy, justo que estamos sobre Canal Nacional, bueno, en realidad son dos preguntas. Una, ¿tú vives cerca de por acá o estás en algún lugar lejano? Es decir, ¿lo conocías? ¿Has tenido contacto con el Canal Nacional previamente? Y la otra sería, ¿qué, tú que sabes bastante de bichos, qué bichos encontraste el día de hoy acá en Canal Nacional? Bueno, nosotros vivimos aquí en la CTM, que es relativamente cercano. Y sí, ya habíamos tenido la oportunidad de venir aproximadamente unas 2-3 veces aquí a recorrer esta parte. Yo no vivo por ahí, bueno, yo no vivía por aquí hace algunos años. Yo llegué aquí a lo que es esta parte de la delegación Coyoacán apenas hace aproximadamente unos 10 años, pero aún no termino de conocerla completamente, ¿no? Entonces, pues sí, desconozco algunas partes todavía, pero cada día pues estamos recorriendo y aprendiendo más de ellas, ¿no? Claro. Y en esta ocasión que vinimos a ver aquí, vinimos más que nada a ver aves. Y en esta ocasión vimos lo que fueron algunas garzas, una aguililla de Harris que andaba por aquí, algunos gorriones, el gorrión mexicano. Garcetas verdes. Y lo más raro que en realidad ahorita vimos, que no son aves, pero en realidad son algunos bichillos por ahí, son las abejas. Increíblemente, en todo el tramo que recorrimos, no vimos muchas abejas. Estamos pasando por esto, que es la escasez de estos pequeños bichitos. Tenemos que empezar a cuidarlos más, claro. Nuestros queridos polinizadores. Entonces, pues sí, esos son algunas de las aves que vimos y de las cositas que vimos. De las cosas que vieron por ahí. Yo hace ratito que los vi estaban observando algo muy entretenidos en el agua, en esta parte, porque no en todas partes se alcanza a ver el agua, tristemente en Canal Nacional algunas están cubiertas por el lirio y por algunas otras plantas, pero aquí donde estamos justo parados sí se ve. ¿Qué estaban viendo, perdón? Estamos viendo unas que son unas carpitas y unas ¿qué son? Son peces de espada, de cola de espada. Ahí estábamos checando a los pececitos. ¿Se puede comer la carpa? ¿Ustedes saben eso? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tienen alguna receta? Hay un don que encontramos una sola vez y yo sigo yendo con la esperanza de volverlo a encontrar. Un don en el mercado de la Carmen que era peces de aquí, no estoy seguro si de aquí de Canal, pero eran de aquí o de Cuemanco, no hay más. Eran unas mojarras que pescó por acá, porque también aquí hay mojarras, son introducidas, no debería de haber, pero hay. Y qué ricas mojarras, estaba increíblemente rico. Ya estaban preparadas, y esa es como la receta, empapeladas con chile guajillo y puestas a las brasas, no digas, eran una delicia. El don las tenía en 40 pesos el kilo, ya preparadas, ¿no? Bien barato y increíblemente delicioso, estaban buenísimas esas mojarritas. Entonces, pues sí, así un empapelado con chile guajillo a las brasas. ¡Ah, sublime! Estaba delicioso. Una ventaja del radio es que te permite imaginar, dicen por ahí, porque no ves. Pero si pudieran ver la cara de David y de Julia al hablar sobre esas mojarras, en verdad se les antojaría, como ya se nos antojó a nosotros. Entonces la mojarra empapelada es altamente recomendable. Sí, pero a las brasas. Ah, a las brasas, oh, ok. Sí. Pues ya saben, igual si algún día tienen hambre y pues por ahí no hay como mucho dinerito, se pueden venir a este puente de Canal Nacional y pues pescarse alguna mojarra o alguna carpita. Y bueno, claro, la verdad es que en realidad antes pues así era, ¿no? Lo que es el Valle de México comían muchos peces, ¿no? Las comunidades que aquí estaban antes asentadas, porque pues había, lo que más había era agua, ¿no? Entonces hay que aprovecharse. Y serpientes. Ah, bueno, a ver, sí. Sí, yo he escuchado, por ahí me han contado, que ustedes son excelentes cocineros y conocedores de comida que podríamos, pues, llamar, no sé si sea correcto llamarla exótica o carnes exóticas. A ver, cuéntenos, ¿de dónde surge, junto con todas estas cosas que hay que contar, de dónde surge este gusto por esta comida? Eso también está divertido. Es que nosotros también manejamos aves rapaces, nos dedicamos a la cetrería, a cazar con aves de presa. Y bueno, pues se sale de cacería, conejitos, liebres, otras aves le tiran a los patos. Y bueno, en algún momento un cuate me dio a probar pato ahumado, ah, qué rico estaba. Y bueno, luego empezamos a hacer otras carnes que llegaban a traer. Por ejemplo, un amigo vive en sus familiares en Veracruz y allá los lugareños tienen permiso de cazar ciertos ejemplares al año de ciertas especies, y algunos pues son plaga. En este caso, los mapaches en ciertos lugares de Veracruz y en otros lados son plaga. Y pues los cazan, se los comen y son deliciosos. Y bueno, comimos eso, y en la misma parte de la fauna silvestre, pues conforme vas conociendo personas, pues muchos se dedican también a la venta de derivados, en este caso carnes, y pues invitaron a comer otro tipo de carnitas. Alguna vez probé león. ¿León? Sí, una hamburguesa de león, no me supo así, wow, 100 varos para un pedacito, no, y ya está en 3,000 pesos el kilo, yo no lo pagaba. Obviamente estos son de criaderos, toda esta carne es legal, okay. Es criada de manera sustentable. En México los leones se dan muy bien. Y que es algo igual que diría, no se conoce mucho, ¿quién diría? Pero sí, los leones se dan muy bien en México. Aquí en el DF tenemos algunos criaderos de grandes felinos, y de ahí se saca esta carne. Luego también hemos comido cocodrilo en hamburguesa, sabe muy bueno. Empapelado también es muy rico, con un poco de hierbitas, sal, pimienta, es bastante sabroso. Y así otras cositas, el búfalo también lo hemos comido. El búfalo tiene que ser muy preciso su cocción. Si te pasas, queda muy dura. Si lo haces menos, queda dura. Tiene que ser al punto para que quede bien rica, es jugosa y dulce. ¿Qué más? Jabalí, pecarí, iguana. La iguana en chile morita. ¿En chile morita? Ah, qué cosa más rica. ¿Qué más? Ardilla. Hay lares donde también son plaga, que no debería de haber cierto tipo de ardillas en ciertos lugares. Pues alguna vez también nos invitaron a cazar en Puebla ardillas, porque no deberían de estar ahí y estaban acabando con los cultivos de las personas. Nos invitaron a cazar ardillas y pues como son silvestres, comen pues de lo que siembran las personas. En este caso eran muchas manzanas. ¡Ah, qué ricas sabían! Sí. Y como están ahí también en los pinos, se alimentan de diferentes semillitas y demás, tenían un sabor como muy fresco, muy como pinoso. Esas fueron adobadas a las brasas, saben muy buenas. Es injusto, en gran medida es injusto escucharlos, porque aparte de que no hemos comido, bueno, yo en lo personal, tantas de esas carnes, ya tengo hambre, compañeros. Está siendo algo muy cruel antojarnos. Sí, también para nosotros. Con esta crueldad nos vamos a ir con una rolita para que igual distraernos y no estar salivando como lo estamos haciendo, creo, la gran mayoría aquí. Este es Reciclo Radio, Radio Sobre Ruedas. Sonidos de aquí y de allá. Nos vamos con una rola. Estamos acá con los compas de Nenotoca Cofame. Pues regresamos. Vas a tener que escuchar, ay, ay, ay, ay. Me dirijo a toda mi gente, a la comunidad de mi nación, porque hay algo que mi gente está causando desazón. Por eso es de suma importancia y urgencia solucionarlo, porque así toda mi gente resulta que sola se está destrozando. Los tiempos que estamos pasando son tan duros y malignos, que el alma de toda mi gente se está enfrentando a un abismo difícil de evadir. En tiempo de decidir,

los de aquí y de allá. Pues estamos de regreso a este Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y bueno, estamos regresando con nuestros compas de Nenotoca Cofame, ya para dejarlos que sigan bicheando por ahí, que les encanta. Comentábamos hace rato justo que habían encontrado algunos pájaros, algunos peces aquí en Canal Nacional. Y también nos comentaban hace un rato anterior acerca de estas comidas tan exquisitas que si algún día estaría bien armar un gran bajón, ¿no? Con ese tipo de comida exótica, ¿por qué no? ¿Cuál sería ustedes, ya como Conservando Fauna México, los problemas, tal vez dos de los problemas más graves que ven para la conservación de la fauna, ya no digamos a nivel nacional, sino no sé, aquí en la Ciudad de México, o cuál es como la problemática que más tengan cercana, que más conocimiento tengan para conservar justo esta fauna? Creo que son muchas. Bueno, yo creo que son varias cosas que se van conjuntando para que haya un verdadero problema. El desconocimiento de las personas de los recursos con los que contamos es una de ellas. O sea, y la otra es la poca importancia que le damos, ¿no? Todas aquellas personas que, por ejemplo, llegan a tener un periquito y, híjole, es que ya no lo quiero ver en la jaula y lo libero. Bueno, ese es uno de los graves problemas que tenemos, tanto en los en la tierra, en el aire, ¿no? Las claro. aves, las plantas que no son de aquí. Introducimos tanto animales, plantas, en donde no deberían de estar, y entonces creamos un desequilibrio. Y entonces ahí vienen más problemas. Y se va haciendo algo bastante complicado. Sí, es bien complejo. Bueno, creo que el mayor problema es el respeto, ¿no? Las personas... No hay una buena cultura del respeto en general, ¿no? Respeto hacia el otro, respeto hacia la vida silvestre. Y no sé, con más respeto yo creo que habría menos problemas. Y el respeto lo ve uno, la falta aquí simplemente viendo el canal. Así, lo que estoy viendo en este momento son un chorro de botellas tiradas ahí en canal. Un montón de basura. Y eso que tiene poco que se limpió, ¿no? Y que aún así ya muchas personas de por aquí están tomando conciencia de no tirar basura, ¿no? Pero ese poco respeto que le damos hacia la vida en general, creo que es el mayor problema. Sí, ciertamente de pronto uno puede pensar en cuestiones más técnicas, ¿no? En cosas, lugares comunes, ¿no? La contaminación, la sobrepoblación, etcétera, pero tal vez si regresamos varios pasos atrás y pensamos en el de mira, esa cosa, eso que ves ahí tiene vida, respétalo nada más, no lo cuides, tal vez ni siquiera lo cuides, solamente no lo molestes, ¿no? Podría ayudar. Sí, es que también entra el respeto, es que es algo bien complejo, el respeto, la falta de conocimiento. Ya de ahí se puede uno viajar y la parte de que al Estado no le interesa realmente la protección de la vida silvestre. Igual y algunas personas que trabajan para el Estado sí, pero el Estado como tal no le interesa, y no hay una política de educación ambiental real, solamente farsas, ¿no? Sus reformas educativas que no sirven y los niños siguen sin conocer lo que tienen cerca, esa materia de Distrito Federal, por ejemplo, les habla de una forma muy simple sobre lo que tienen de recursos naturales y no hay una verdadera concientización hacia el respeto hacia nuestros recursos. Entonces es bien complejo llegar a conservar lo que tenemos, pero si no se hace el trabajo desde la parte independiente y si vamos a estar esperando a que el Estado lo haga, pues vamos a estar jodidos. Entonces, pues es lo bonito de este tipo de acciones, por ejemplo la que está llevando ahorita aquí en Canal, concientizar a la gente de forma independiente, creo que es una bonita opción. No sé, leer, la mayoría, pues, si están escuchando esto, tienen internet. Entonces hay formas para documentarse, claro, un poco. Ahí está la plataforma naturalista donde se van a subir algunas de las fotos que tomamos este día y ahí pueden también aprender un poco de la fauna y flora que tenemos en la Ciudad de México y en otras partes de México. Ahí hay información, ¿no? Entonces no cuesta nada básicamente informarnos, solo es querer saber y acercarse luego a las fuentes, a buenas fuentes. No vayan a leer idioteces que publiquen o que tengan cercanías con el Partido Verde, por ejemplo. Hablo mucho de eso porque detesto ese maldito partido, el partido de la Torre, bien gacho a la vida silvestre, pero no se acerquen a esas cosas terribles. Hay una gran variedad, ciertamente el internet nos permite conocer desde las propuestas institucionales, en este caso el Partido Verde, pero muchos otros que se dedican independientemente, porque quieren, porque tienen una preocupación real, ¿no? Por mantener, pues, en la medida de lo posible, me imagino, este equilibrio en la naturaleza, ¿no? No sé si para despedirnos quisieran, ¿cómo nos acercamos a ustedes? ¿Cómo los contactamos? ¿Qué tal si alguien por ahí dice, oye, tengo, pues, ganas, desde ganas de comer búfalo hasta, oye, es que tengo una serpiente en mi casa y no sé ahora qué hacer con ella? No sé, ¿cómo nos podemos acercar a ustedes? Va, pues primero, si tienen una serpiente en casa, espero que no haya sido capturada, no capturen animales. Si quieren tener un bicho, hay formas sustentables y legales, ¿no? Ya vemos también la parte legal, pero sobre todo sustentables, que no molestan a la vida silvestre. Y bueno, pueden acercarse a ese tipo de formas de adquisición. Nosotros les podemos informar de esto. Si se quieren acercar, aprender un poquito más, alguna duda, identificar algún bicho, nos pueden encontrar en Facebook.com/nenotocacofame. Sí, así está, nenotocacofame. Ahí nos pueden encontrar, está tanto la página como el perfil. Y en YouTube está también nuestro canal El Cosmos desde Coyoacán, en ese es más específico hacia astronomía y ahí nos pueden encontrar. Y próximamente en nenotocacofame.org, como en un mes yo creo que ya está. Ya va a estar la plataforma, la página en internet de los compas de Nenotoca. Yuli, si quieres mandar algún saludo, despedirte, decirnos algo, no sé. No, pues muchas gracias a todos por la invitación a estar aquí observando y conociendo más de estos lugares que nos rodean y que el ambiente está muy chido, que los habitantes de aquí se acerquen más a este tipo de acciones, que cuiden en verdad todos estos alrededores, que es muy importante, ¿no?, para todos. Perfecto. David, ¿algún saludo? ¿Algún algo? Pues nada, muchas gracias por invitarnos esta vez aquí a este proyecto, aquí con los compas de Reggae Ambulante. Pues igual acérquense aquí al Triciclo Radio, es radio comunitaria, ahí pónganle. Escúchenos, el comercial también, el jueves escuchen la banda sonora, se pone bien chido. Y bueno, pues muchas gracias y pues nada, gracias. Gracias, pues saludos a todos los que nos están escuchando en vivo, saludos a los vecinos y vecinas de La Magdalena y Valle del Sur. Nos vamos con una rolita, esto es Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Un fuego de sangre pura que con lamento se canta. We'll be right back.

Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Estamos de vuelta en este Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y allá, y tenemos el gusto de estar con dos personas. Primero con un pequeñín. ¿Cómo te llamas, pequeño? David. ¿David? Sí. Hola, David. ¿Cuántos años tienes, David? 4. ¿4? Sí. ¿Ya vas a entrar al kinder? Sí. Uy, muy bien. Oye, David, cuéntanos, ¿qué estabas haciendo hace un ratito? ¿Dónde andabas subido? En la lancha. ¿En la lancha? Sí. ¿Y qué viste arriba de la lancha? Verde. ¿Peces? ¿Y qué otra cosa más? El agua. ¿El agua? Sí. ¿Ya te habías subido? ¿Tú recuerdas haberte subido a alguna lancha? Sí. ¿Sí? No le daba más. Muy bien. En Cuemanco te subiste una lancha. ¿Tú vives por aquí? Sí. ¿Tu casa está cerca? Sí. ¿Sí? Con mi espada. ¿Con tu espada? Hay que cuidarla. Oye, David, ¿con quién vienes? ¿Quién es ella? Mi mamá. ¿Es tu mamá? Y se llama Olivier. ¿Se llama Olivier? Sí. ¡Ay, qué bonito nombre tiene tu mamá! Tania. Oye, ¿crees que pueda saludarle? Sí. ¿Sí? Oye, ¿tienes hermanos, David? Sí. Uno, ten. ¿Uno? Y tiene manía. ¿Está por aquí? Sí, está recogiendo basura. ¿Está recogiendo basura? Sí, yo también. ¡Ay! Oh, y tú también, claro, sí, los vi hace un ratito. Muchas gracias, David, por recoger basura de otras personas. Muchas gracias. Se tiró allá. Se tiró allá, ¿verdad? Sí, luego tiran. Ah, muy bien. ¿Él es tu hermano? Sí. ¿Y él cómo se llama? Mía. ¿Ian? Hola, Ian, ¿cómo estás? Lian, me llamo. Lian. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Oye, tú también estás recogiendo. ¿Qué estás recogiendo ahorita? Estoy recogiendo lo que está en la colina de allá. ¿Estás recogiendo lo que está allá? Sí, en la colina. ¿En la colina de allá? Sí. ¿Y hay mucha? ¿Es basura, verdad? Sí, hay basura. ¿Es mucha lo que hay? Hay vidrios como rocas. ¡Vidrios como rocas! Hay tapas de cervezas. De cervezas. Ahí está la banda que se viene a echar la chela. Ya le están diciendo aquí los buenos pequeños que hay tapas. ¿Qué les dirías a toda esa gente que tira basura? De que están mal. Que están mal. Que son sucias. Que son sucias. ¿Y qué consejo les darías para que ya no lo hagan? Que si siguen tirando basura, el canal se va a ensuciar y no va a haber más vida en el agua. Tienes toda la razón, Lian. Si siguen tirando basura, este canal se nos muere. Sí. Muy bien. ¿Quieres mandarle algún saludo a alguien, Lian? Sí, a mi papá. ¿A tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Mauricio. Mauricio. ¿Y en dónde anda ahorita tu papá? En mi casa. En tu casa. Muy bien, mándale un saludo bien, bien, bien fuerte. ¡Te quiero, papá! Muy bien. ¡Te quiero, papá! También lo quiere el pequeño David, claro que lo quieren. Pues qué buenos papás han de tener porque están aquí y porque están recogiendo basura que ciertamente ustedes no han tirado. Eso es de agradecerse muchísimo. Las están tirando en el bote de basura, claro, ¿verdad? La recogen y ahora sí, a donde debe de ir, que es al bote de basura. La estamos poniendo en una bolsa, pero ahorita que se llena la bolsa con toda la basura que hay en el canal, se va a ir al bote de basura y al camión de la basura. Se va a ir al camión de la basura. Muy bien, eso me parece muy bien, Lian. Muy bien, muchas gracias, pequeños. Ahí estamos. Estamos aquí con Livier. Así es. Hola, Livier, buena tarde. Buenas tardes. Cuéntanos, bueno, son tus pequeños, ¿qué? No sé, creo que depende mucho de los papás a veces, o esa es mi idea. Claro. Que los niños tengan esta actitud de decir, claro, yo puedo hacerlo y no me cuesta nada. Pues mira, yo creo que todos tenemos una cabeza donde es un mundo, como dicen. Pero realmente todos vivimos en el mismo mundo, en un mismo planeta. Y si tú llevas un papel y dices, ay, qué flojera, y lo avientas, va a haber 50 papeles de repente tirados. Claro. Se hace una bolita, y al rato vas en la calle y te encuentras en tu mismo papel, vuelves a tirar otro, y nunca se va a acabar, nunca se va a acabar. Y luego vienen las consecuencias de las plantas, los animales, las plagas que hay de ratas, roedores, realmente son terribles. Nosotros estamos en una calle, dos calles más adentro, pero de repente en tu pobre casa ya se metió una rata. Ya tenía una que estaba anidándome casi abajo del refri y ya pues, la tuvimos que matar. Que digo, es un animal, es una cosa viva, sí, que da cosa matar, pues es que sí dices, wow. Sí. Pero también te pones a pensar, hay tanto animal que dejan abandonado. Sí. Tanto que realmente basura. No sabemos cuidar las cosas. Tenemos las cosas en casa, pero no las prevemos. Realmente yo lo que les he inculcado es, aunque sea una basurita del chicle, esa basura es tuya, porque tú lo estás consumiendo. Llegas a tu casa, tienes un bote. Si no estás en tu casa, vas a encontrar un bote en la calle. Forzosamente, sea en la tienda, una caja, algo, pero siempre hay algo donde tirar la basura. Sí, siempre vas a encontrar algo. Ok, no llevas nada, pues en tu pantalón, en el pantalón. Mira, si tú, yo te enseñara cuánto traigo aquí de basura. Claro, sí. Traigo hasta los mocos de mis hijos. No, yo no sé cómo hay gente que puede tirarte hasta un pañal. Sí, no, y... No, te juro, yo... Toallas femeninas, también de pronto uno se encuentra así como, ¿qué haces ahí? Sí, de hecho, no sé si vas corriendo y se te cae, no sientes, bueno, digo... Para pensar. Sí, la verdad es que sí me ha tocado. De hecho, una vez venía con una amiga caminando y nos topamos una bolsa, yo creo que habían asaltado a la señora. Ay. Y todo regado, todos sus papeles tirados, digo, no se vale. Digo, ok, ya la asaltaron, ya todo... Pero al menos déjale recogido la basura, no inventes. Sí, por favor. Sí, no. Oye, Livier, ciertamente, ¿tú dónde vives? ¿De qué lado? ¿De la Magdalena? De la Magdalena, así es. ¿Cuántos años llevas viviendo ahí en la Magdalena? Llevaré, yo creo que 8 años, la edad de mi hijo, apenas viviendo aquí. Yo vivía en San Pedro de los Pinos, entonces allá es una historia totalmente completa. Allá es únicamente, tú sales... El camión pasa, los carros pasan, o sea, donde quiera hay puros carros, no hay un sitio así, donde no hay mucho parque realmente. ¿Quieres irte a un parque? Pues están para los perros prácticamente, la zona de los niños son 3 resbaladillas y eso es todo. Realmente, órale. Sí hay parques, sí hay áreas verdes, pero es para pasear más a los perros que a los niños, realmente. Sí, claro. ¿Te quieres ir al parque? Pues vete ya de una vez a Chapultepec. Ya no está tan lejos relativamente. Ya no está tan lejos, de allá ya no está tan lejos, ya, claro. El metro, ya. Sí. Pero realmente sí es otra cosa, mira, yo mis primeros 15, 17 años los viví en lo que es San Jerónimo, la Magdalena Contreras, cerca de los Dínamos. Qué bonito. Y allá entonces es otro ambiente totalmente diferente. Claro. Te vas de un lado de la ciudad, vas a otro, pues sí te queda el golpe de, bueno, ya no puedo salir porque hay puro tráfico. Ya no voy a hacer nada, pero aquí está tan tranquila la ciudad, realmente, lo único que te toca el tráfico es aquí de Ganaderos, La Viga y Ermita, eso es lo único tasqueño, podría decirse. Sí. Pero tienes este intermedio para caminar, para correr, para salir a hacer nada, sentarte, tomar el aire, es tan rico el aire fresco. Sí. Es muy, muy rico, te lo digo porque nosotros íbamos a los Dínamos muy seguido. No, bueno, pues es un bosque, literalmente. Claro. Un pulmón más que también. Digo, es más amplio, pero ¿cómo es posible que está en mejores condiciones? Mucho más cuidado que esto. Sí. Esta zona es chiquita comparado a lo que es allá. Sí, claro. Y no puedes, tú que vives enfrente, no puedes agarrar tu escoba. Barrer en primera tu calle, tu banqueta, tu pedazo de banqueta. Sí. Si no puedes hacer eso, ¿cómo vas a limpiar enfrente? Salir a... Exacto. A recoger la basura que alguien más... O sea, ciertamente igual no fuiste tú, pero... Pues, pero ¿qué te cuesta de pronto también? A mí también me estorba. ¿No? Realmente, a mí visualmente, me estorba. Sí, claro. Ya no es de que... Ay, es que yo no vivo aquí. Pues yo, ¿por qué? Pero paso por aquí todos los días para la escuela. Sí. Para recoger a mi hijo, para dejarlo. todos los días paso. Realmente es desagradable que vas caminando y de repente no puedes pasar por el aroma. Sí, no puedes pasar porque dejaron un animal pobre ahí tirado muerto. Digo, si tenía una casa el pobre animalito, aprovecha la tierra de aquí y entiérralo. Sí, sí, exactamente. ¿Qué es lo más, bueno, tal vez bueno y malo? ¿Qué es la mejor experiencia que hayas vivido sobre Canal Nacional? Así algún día que hayas salido a caminar, que hayas venido del mandado, no sé. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia? Y tal vez, ¿cuál ha sido la experiencia más negativa que te haya dolido, que te haya como desconcertado, así como el de hoy? Mira, la que más me dolió fue que mi perro saltó. ¿Saltó el canal? No, bueno, veníamos de recoger a los niños de la escuela y de repente, ¿quién sabe qué le pasó? Se alocó y brincó y pues le pegó un coche y salió disparado. Y ya para encontrarlo, me enteré que sí lo habían encontrado, pero realmente ya no me lo quisieron devolver. Era un pitbull arena, entonces muy, muy difícil de encontrar ese color. Sí. Y hermoso el perro, y estaba muy bien educado. Lo que me sorprendió porque nunca se separaba de mis hijos. Claro. Eso fue lo que más me dolió. Ay, hasta lloro. Sí, claro. Sí, era un hijo más, el amor de mi vida, yo creo. Sí, sí, se suelen, no sé, se hacen miembro de la familia, ¿no? Exactamente, después de cuando llegó hacia sus desastres y demás, pero era uno más de nosotros, sí, claro. Y encajaba perfectamente. Pero mira, ojalá que esté bien. Eso fue lo que más me dolió. Y yo creo que cuando yo recién llegué a vivir aquí, yo no me asomaba ni a la ventana. Te lo juro, me daba un terror, digo, y luego pasabas por aquí y yo decía, no, ¿qué hago aquí? Con permiso, o sea, yo me daba pánico. No me asomaba ni siquiera, porque en primera todavía no estaba bien arreglado, todavía no estaba un caminito definido y daba pánico a mí, tal cual. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que te da pánico? ¿La inseguridad tal vez? ¿El hecho de que yo sentía que estaba muy insegura? Claro. Muy, muy inseguro, estaba muy solo, muy descuidado. Descuidado, sí. La verdad es que ahorita estaba mejor que antes. Bueno, cuando yo llegué aquí, sí. Me dicen que todavía no había puentes, que no existía nada de esto, que estaba mucho peor, que ahorita ya está mejorado. Pues realmente ya no tuve el gusto o disgusto de conocerlo así, pero se disfruta. Claro. Sí se disfruta realmente. Y es tranquilo porque llegan de la escuela, pueden correr todo el tramo a la casa y se relajan. Disque, ¿verdad? Porque nunca se cansan. Ah, bueno, eso no. Pero sí se relajan. Claro. Sí llegan, pasan a los juegos, están columpiando, avientan piedritas en el agua, ven cómo brinca, ven los animales, las aves, sobre todo que les encantan las garzas en la mañana salir verlas. Que están todas formaditas, los patos, los gansos, todo eso les encanta estar viendo. Y luego van buscando los peces que van brincando. ¡Órale! O bien del otro lado, y del otro lado nosotros hemos visto que hay tortugas grandes. Sí. Y entonces andan buscando las tortugas. Qué bien. Y eso es lo que andan, busque y busque cuando vienen del otro lado, las tortugas. Ciertamente yo creo que muy pocos niños y personas adultas también hemos tenido la oportunidad de convivir de una manera tan cercana a la naturaleza. A la naturaleza, claro, ¿no? A un cuerpo de agua grande, considerablemente todavía. Y bueno, pues con tantos animales que de pronto solo ves en una, o sea, una tortuga, pero en una pecera, ¿no? A veces en tu casa. No, sí, exactamente. Y eso ya es muy raro, inclusive, porque ya ni puedes ser mascota porque nunca tienes tiempo. Claro. No tienes tiempo realmente. Pero digo, hay que darnos siempre, existe un tiempo, una pausa. Siempre es, yo digo que siempre es padre que llegues y te acuestes en alguna parte, que te puedas acostar en el piso siquiera y estar, respirar algo fresco, el aire fresco, un pulmón. Ciertamente se siente más fresco cuando te empiezas a acercar al canal, tanto por el agua como por los árboles, sientes si hay diferencia de temperatura, ¿no? Claro, claro que sí. Mira, del lado de ahorita aquí enfrente se siente más fresco porque hay más árboles. Te caminas hacia en medio de aquel lado y no hay mucho árbol, entonces se siente el calor. Pero sí, se siente rico, realmente. Sí, el Canal Nacional es muy bello. ¿Tú cómo invitarías a la gente ya para despedirnos? Los que no conocen el Canal Nacional, porque aunque parezca extraño, muchos de los que incluso viven relativamente a unos kilómetros de aquí, jamás han caminado este tramo de Canal Nacional. ¿Cómo nos antojarías venir a conocer este lugar? Invitarte tal cual, no. Porque tú puedes invitar a medio mundo, a toda la Ciudad de México, pero realmente yo creo que primeramente tenemos que abrirnos de mente. Decidirte a salir a caminar fuera de tu rutina. Claro. Empezar, no sé, primera, a conocer tres calles más allá de las que siempre caminas. Salirte de la plaza a la que siempre vas. Salir a conocer el otro lado de la ciudad. O sea, yo te digo, yo soy de aquí y viví hasta el otro lado de la ciudad, entonces me atravieso de repente media ciudad, vamos a una fiesta de una amiga hasta el otro lado. Claro. Entonces sí son 2 horas de camino, sí tedioso, pero vale la pena. Sí. Vale la pena porque es otro ambiente. Sí. Si tú no te abres a la mente de salir de tu rutina, de explorar otras cosas, realmente no sirve de nada invitar a las personas. Pero pues sí vale la pena mucho estar aquí. Nosotros hemos caminado desde el CNA hasta acá. Hasta acá. Hasta Tasqueña. ¿Cuántos han hecho en esas caminatas? A lo mucho una hora. Y eso con los niños jugando, brincando. Haciendo pausas por ahí. Nos hemos llevado en caminata nocturna. O sea, con linternas. ¡Ay, qué bien! Veníamos de Reforma. No, pues vámonos al CNA, pasamos, estamos un rato. Y con linterna vienen todas las noches así alumbrándose. ¡Ay, qué bonito! Sí, sí, sí. De hecho, sí, está muy padre eso, ¿eh? Se antoja. Sí. Y aparte van viendo y las sombras de los árboles, la luz en el árbol, o sea, sí. Es ¿les ha tocado alguna o han escuchado alguna leyenda? Por ahí nos contaron hace unas semanas cuando vimos por allá, ajá, un poco más adelante. La Llorona creo que es como una leyenda tradicional de aquí. La típica. Pues mira, yo pensé que no existía, pero me tocó una vez, ¿sí? O no sé si fue el miedo, por quién sabe qué, pero una vez nada más, a lo mucho 2 veces. Pero, pues digo, cuando te toca escucharla, te toca. Y cuando no, no. Oh. Pero yo te juro, no era creyente de esas cosas. Pero ya me tocó escucharla, pero ahí está bien, yo creo. Sí. Sí, pero está bien. Yo la he escuchado y no. Ya, sí está bien, no me afecta en nada. Yo estaba en mi casa, pero de todas formas sí se siente feo. Oh, ¿cómo a qué hora la has escuchado? Porque pues ya eran como las 2 de la mañana. Sí, ya las en las 2 ocasiones, sí, ya eran las 2 de la mañana. Oh. Una así súper lejos y la otra súper cerquita, aquí está en el oído. No, no, no, pero sí, son experiencias, ¿no? Bueno, a final de cuentas, pero claro. Lo importante es lo vivo, ¿no? Sí, claro, sí, a esos hay que tenerles miedo, dicen por ahí, sí, a los vivos que sean malos. Exactamente, ¿no? Entonces, pero sí, está muy padre. Y bueno, con lo que nos acaban de comentar, que el agua sí es tratada y demás, que te puedes llegar a meter a nadar incluso por... Estuvo muy padre el recorrido en lancha, estuvo genial. Mis hijos, digo, yo pensé que iban a estar jugando, brincando o haciendo algo, y no, estuvieron tranquilos escuchando todo. ¡Ay, qué bien! Estuvo muy, muy padre, está muy padre ese recorrido. Yo creo que si se hiciera más cotidiano, estuviera mejor. Sí. Sí, pero también es cansado para todos los que nada más participan. Son poquitos comparado a la gran población que hay. Claro. Pero sí debemos... Ahí va, ahí va. Ya ahorita te regresamos a tu mamá, te lo prometo. Sí, más te vale. Pero bueno, sí, ahí queda la invitación, claro, para que sea, bueno, para que vengamos, para que, aunque no vengamos hasta acá, pues por lo menos, como bien dices, en nuestra rutina diaria logremos acudirnos un poco y salir a conocer algo más. Si se quieren venir para el Canal Nacional, qué mejor, está muy bello. Y pues la invitación a que, pues sí, no es lo mismo caminar el canal que estar ya adentro, ¿no? En una lancha adentro del canal. Sí, no, es una experiencia realmente muy padre. El aroma, dices, ay, no, qué asco, huele a pescado muerto, huele... Pero ya dentro del agua es otra sensación, es muy tranquilo y está muy padre, realmente muy, muy padre todo eso. Y vale la pena, vale mucho la pena. Perfecto. Muchísimas gracias, Livia. No sé si quieras mandar algún saludo, algún consejo, algo no, con lo que te quieras despedir. No, mira, por el momento sí está muy bien. Muchísimas gracias y que vengan a disfrutar esto y a la paz y tranquilidad que se llega a sentir. Realmente, vale la pena. Perfecto. Pues ahí está. Vénganse a dar el rol al Canal Nacional. Muchas gracias a una más de las habitantes de este Canal Nacional. Y pues este es Reciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y allá. Nos vamos con una rolita y pues... ya saben, sálganse a caminar y a conocer más allá de lo que pueden ver todos los días. Para todos la luz, para todos todo.